perdono el tiempo que me haces perder, pues lo pierdo contigo y eso es un placer. Te perdono que llegues sin avisar, porque es tan agradable la sorpresa que me das. Te perdono por robarme tantos besos, porque tú ya me robaste más que eso. Te perdono por llamar de madrugada, tan solo para decirme que me extrañas. Te perdono si fallaste alguna vez, sabes ya ni me acuerdo ni dónde ni cómo fue. Te perdono por robarme el corazón y por tenerme preso en tan bella prisión. Te perdono que interrumpas cuando hablo, porque lo haces para morderme los labios. Porque lo haces para morderme los labios.